muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar. No me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar. Viví sin conocerte, puedo vivir sin ti. Estoy muy solo, tan irremediablemente solo, que no espero en la vida más que llanto y dolor. Estoy muy solo, tan irremediablemente solo, que no espero en la vida más que llanto y aventurera. precio del dolor a tu pasado. Aquel que de tus labios la miel quiera, que pague con brillantes tu pecado, que pague con brillantes tu pecado. Ya que la infamia de tu cruel destino marchitó tu admirable primavera, haz menos escabroso tu camino. Vende caro tu amor, aventurera. Ya que la infamia de tu cruel destino marchitó tu admirable primavera, haz menos escabroso tu camino. Vende caro tu amor, aventurera. De regreso en Misterio Gozoso, lo que pasaba era un bloque de boleritos para bailar apretado, empezar a entrar en calor, porque con el frío no se puede llegar y hacer estos movimientos tan bruscos, sobre todo después de los, no sé, de los 30, llegar y ponerse a bailar como loco sin haber venido al menos caminando. Así que unos boleritos. Pasó Benny Moré con ¿Cómo fue? Benny Moré cubano. Luego pasó Celio González con el tema Total. A él le decían el Satanás de Cuba o el Flaco de Oro. Cantó en la Sonora Matancera y compartió con personas como que pasaba anteriormente, Benny Moré, Pérez Prado. Bienvenido Granda y otros que también han sonado aquí en el programa. Luego pasó Moscovita, que en verdad ese era su nombre, derivó así como después de bueno, él se llamaba Pedro Domínguez y le decían el Rucio, luego como que derivó en el Ruso en ese momento. Bueno, en ese momento iba al Ruso y luego, bueno, dijeron Moscovita y después dicen que eligieron Mosco y no sé, una historia así de sobrenombres. La canción era Irremediablemente Solo. Él era mexicano y era Pedro Domínguez, el Moscovita. Y finalmente la Sonora Santanera con Aventurera. Ahora el siguiente bloque son puros temas que son covers o tienen una versión posterior. Ya como que comentaba antes, el hecho de que en la música tropical se da mucho esto como de las reversiones, pero en este caso estos son covers que provienen de otro género. Primero vamos a escuchar a Joe Quijano con Yo Soy Aquel, que es un tema de Rafael. Luego Los Mirlos, que en este caso ellos hicieron un cover de la canción de Diego Verdaguer, La Ladrona. Después Ricky Maravilla, que es un argentino, que también este es un tema de él, y luego la agarró Dos Minutos y hizo una versión punk, que es como caramelo de limón. Y después Adrián y los Dados Negros, que esta es una versión que es un poco perturbadora, pero la puse porque no sé, la puse nomás. Pues Estrechez de Corazón de los Prisioneros. Bueno, Adrián y los Dados Negros y Ricky Maravilla, y el que viene a continuación son argentinos. Ricky Maravilla es un personaje bien popular de Argentina, cultiva, o sea, hace un estilo que no es villero, es así como popular, pero también tiene cosas así como, no sé, utiliza teclados como los de Tulio Enrique León, es un poco como cuarteto, tiene hasta canciones, ha colaborado hasta en discos de música infantil. Y luego Adrián y los Dados Negros, que ya es conocido por todo el mundo, o sea, por todos los chilenos, yo creo. Él es argentino, pero vive en Chile desde, no sé, hace más de 20 años. Y finalmente otro, este también es un cover y es de Néstor en Bloque, que es un villero, con el tema Quieres Ser Mi Amante, que es de Camilo C. Esto es Misterio Gozoso, que bailen y lo disfruten. Soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por tenerte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor, por tu amor. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Yo estoy aquí. Estando lejos, no te olvidas. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Bueno. guardaban para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, te hiciste amar? Lo que es la vida, el amor es de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Ese gusto agridulce que siempre tiene el amor. no te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Esas relaciones, si vivimos de cariño y besos, no me digas de Dios y traiciones. Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor. Las palabras son cuchillas cuando las manejan olvidos y traiciones. Estás llorando, no haces nada. No quieras borrar cada momento, la felicidad no tienes por qué, ni siquiera la fe y sentimientos. No te pido nada más que valores este amor, que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón. Tú sabes cuánto se ha querido. Palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas llenas de esperanzas. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. No se puede quemar, pues está hecho de fuego. Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Estando en la mitad del programa ya, quiero hacer el anuncio de algunos panoramas, actividades que se van a realizar mañana en el contexto del Día del Patrimonio. Actividad que se está logrando como instalar ya desde hace unos años, como Día Nacional del Patrimonio. Y hay tres actividades en especial que quise comentar. Una es como ya el tradicional paseo por la U de Conce. No sé cuántos años ya llevará esa actividad, pero es súper entretenida. Dura desde cerca del mediodía en adelante, o más temprano quizá. Pero consiste en visitas guiadas por distintas facultades, las más antiguas. Está, por ejemplo, la opción de bajar ahí a mirar la antigua Facultad de Medicina, el departamento que está ahí al lado de Química. En fin, todos los edificios cuentan con visitas guiadas. Y estas otras dos son actividades que se van a desarrollar en dos poblaciones emblemáticas, que son Boca Sur y La Aurora de Chile. En Boca Sur, desde las 3 de la tarde, se va a estrenar un avance del documental Construyendo Población, que se está haciendo desde hace un tiempo ahí. Y eso, esto se va a realizar en la sede de Boca Sur, cuya dirección no la tengo acá. Pero, bueno. La siguiente es una actividad de La Aurora de Chile, que es un recorrido histórico porque el otro no es recorrido histórico. Aparte del documental, sé que van a hacer otras cosas más, pero no tengo el programa completo. Pero acá tengo la certeza en La Aurora de Chile que lo que se va a realizar es un recorrido por la población, pasando seguramente por algunos hitos que en el fondo es como que las personas que puedan vivir como esta experiencia se lleven una idea de como de la historia del lugar y como también un poco de la historia de Concepción, que va de la mano. Y eso, pues. Y así como se celebra el Día del Patrimonio y la música latinoamericana es patrimonio de sus pueblos, la cumbia, la música tropical, qué sé yo, todo. Vamos a seguir escuchando, disfrutando de este programa llamado Misterio Gozoso, para alegrar, para el alma divertir, como decía ese documental cubano llamado. Tarea para la casa, lo voy a dar la otra semana, pero ya, un bloque que parte con Gilda, la canción se llama Nos Iremos los Tres. Luego Rodolfo y su típica con Tabaco y Ron. Luego Super Combo Los Tropicales con la canción Sabes, ellos son de Maracaibo, Venezuela. Luego Los Continentales, que la semana pasada escuchamos una canción de ellos que era El Carbonero. Esta es La Revancha. Y luego Vilos Cargas Boys con un tema llamado Por las Buenas. Esto es Misterio Gozoso en Radio Leufu. We'll be right back.

que te dure. Ya verás como tú algún día llorando me pedirás perdón y verás. Fiesta caleña. Ahora sí que ya no hace frío después de bailar tanto, un poquito con los boleros apretados, después los covers, que ojalá que lo hayan disfrutado, eran muy buenos, y si no, son dignos igual de escuchar. Y el bloque anterior, que estaba bien prendido igual. Así que ahora, bueno, se acaba, es la hora de decir adiós. Antes de despedir el programa y agradecer que hayan escuchado, espero haber acompañado su previa o lo que sea, el, no sé, la hora de preparar el almuerzo, de estudiar, de trabajar. Quiero saludar a algunas personas que van a estar de cumpleaños, que son hartas, casualmente son todos familiares míos. A mi papá, que está de cumpleaños hoy día, y a mi abuela y a mi tía Sara y Margarita, que estuvieron ayer las tres juntas igual, y mañana a la Belén Muñoz, una compañera de colegio que también cumpleaños mañana, así que un abrazo grande para todos ellos. Y ojalá que hayan disfrutado, que haya podido acompañar quizás la celebración o el baile de la fiesta o de lo que hayan hecho. Un abrazo, que lo pasen muy bien y eso, les voy a presentar los temas ahora. Vamos a escuchar primero algo de Colombia. Los dos primeros temas tienen la particularidad que tienen voces de niños. El primero es Aurita Castillo y su conjunto con un tema que se llama Chambacú. La canción originalmente es de un salvadoreño. Existe como harto misterio en torno a la figura de esta niñita Aurita Castillo, porque como que es casi como que si, bueno, hizo la canción y desapareció. Luego un tema llamado El Niño y la Cumbia, que en este caso es una versión del DJ mexicano, parece, sí, Javier Estrada. La canción se llama El Niño y la Cumbia, como les decía, que originalmente una versión de unos peruanos llamados Cantaritos del Ritmo, que también tienen una voz de un niño. Y luego también un proyecto de reversiones llamado Barrio Lindo, que estuvo la semana pasada, parece que aquí en Chile. Y el proyecto de un chico argentino-colombiano que hace harto esto de fusionar elementos electrónicos con folclore y cumbia. El tema se llama Rompan Todo. Y finalmente, para despedir además este mes de mayo, solemnemente vamos a terminar este programa con el tema Aguacero de Mayo en la versión de Toto la Momposina. Un abrazo, muchas gracias por escuchar y sigan en la sintonía de Radio Lufu, que lo pasen bien. Cumbia para mi tierra, cumbia para aguacero en mayo.